¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, acabamos de escuchar la N de Cut Killer, una canción que es parte del soundtrack de la misma película El Odio, de Matthew Kosovitz, que nos da pie para empezar este programa con una película que recién se ha estrenado en la plataforma Netflix, y ahorita a continuación les diremos cuál es. En tanto, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola a todos, bienvenidos a Dorsal. Esperamos que hoy sea un programa que les guste mucho, porque vamos a hablar de películas que están muy interesantes. Y bueno, esta película que ya mencionaba Daniel, Atenea. Bueno, no habías dicho el nombre, pero... No había dicho el nombre, pero está bien, es Atenea. Se acaba de estrenar en Netflix, se llama Atenea, es de este año y la dirige Román Gabras. Que es el hijo de Costa Gabras, ¿no? El mítico director griego. Y que pues su padre había tocado temas de la dictadura, de la dictadura chilena. Sí, como una especie de dramas políticos. Exacto. Y justo un poco ese tema también lo aborda a su manera, pues su hijo, ¿no? De una forma, creo que estéticamente más potente, o podríamos decir como... Sí, visualmente es muy potente esta película, pero bueno, vamos a comenzar hablando de ella. ¿Qué nos puedes decir, Dani? Para empezar, la sinopsis nos dice que horas después de la trágica muerte de su hermano menor, en raras circunstancias, la vida de tres hermanos se va convirtiendo en un caos. Dos de estos hermanos, que son, pues sí, en parte como los protagonistas, son Abdel y Karim. Y como ya decías, pues realmente, empezando yo creo que por la parte como visual, creo que ahí habría que decir que Román Gabras empezó como director de videoclips, ¿no? Y bueno, alguno de los videoclips que dirigió fue para M.I.A., me habías comentado para... Kanye West. Ajá, exacto, y Simian Mobile Disco, Justice y algunos otros, ¿no? Pero si hay algo que podemos rescatar dentro de la parte del videoclip es que muchos de estos videoclips tienden a mostrar como una especie de escenas de revueltas, ¿no? De rebeldía, de jóvenes rebeldes contra la policía, contra la autoridad. Y creo que esto es parte también como o un principio de lo que quizá ya vendría a formar parte de Atenea, ¿no? Que como bien decía, ya al formar o al estar formado en el videoclip, toda esta esencia o esta estética se va transportando a la película. Y esto lo podemos ver desde los primeros minutos de la película, cuando vemos como a un militar que está dando como una conferencia acerca de este chico, que incluso es su hermano, y que tiene que tener como el talante, ¿no? Para o la valentía para poder decir y dar información acerca de su hermano muerto. Él siendo policía, en tanto que tenemos como contraparte a otro hermano, uno menor, que estará formando parte de, pues, como de un colectivo o de una, pues sí, de jóvenes que están, que hay que decirlo también, que todos estos personajes pues forman parte de la comunidad musulmana y que pues no están de acuerdo, ¿no? Y que quieren justicia pues a toda costa. Sí, creo que hay varios elementos que rescatar de la película. Lo visual pues es muy evidente cuando ustedes comiencen a verla. Van a encontrarse con planos, secuencias, pues... Bastante largos y muy bien construidos, ¿no? Donde vemos la acción en todo momento. Es una película que no te da descanso, ¿no? Que todo el tiempo está... Empieza este discurso del hermano menor, del hermano mayor, que es el que trata de calmar las cosas ante pues a este pueblo, digamos, enardecido, que viven en un gueto, ¿no? Al cual le llaman Atenea, ¿no? Bueno, que según los franceses no es un gueto, es como una unidad habitacional, pero pues ya podemos distinguir que sí es un gueto porque está lleno de musulmanes, ¿no? Y en la periferia de París. Entonces, justo comienza la revuelta y ellos empiezan a acercar esta, digamos, unidad habitacional para que los policías no entren y puedan ellos exigir que se presente a los responsables, ¿no? De la muerte de este hermano, ¿no? Que aquí no nos dan muchos detalles en un comienzo. Sabemos que son, al parecer, dos policías, pero no tenemos mucho más información, ¿no? Y justo apresan a uno de los policías en esta revuelta para poder pues exigir, ¿no? que se presente a los culpables, ¿no? Y pues vamos a encontrar una relación pues con lo que se vive en los países latinoamericanos también, ¿no? Sí, y yo creo que aquí también hay que hacer como, o sea, es más bien yo digo que es imposible hablar del cine de este director sin hablar justo de Costa Gavras, ¿no? Y sobre todo también como en la película, bueno, a mí me remitía mucho a la película Desaparecido, que habla acerca de la dictadura chilena, que es lo que mencionas, porque justo creo que se vive como un momento en el que, y que creo que nos recordaría en estos momentos a lo que está sucediendo con el, Ayotzinapa. Ajá, exacto, con el tema de Ayotzinapa, porque parece ser un tema que no quiere resolverse, ¿no? Y acá en la película justo tenemos a la policía y a uno de los hermanos ya totalmente exigiendo a través de la violencia pues que se haga justicia, que se presente a los asesinos del hermano, que digamos, dicho sea de paso, es un menor, ¿no? Es un chico, porque lo vemos en una fotografía al inicio de la película, y tendrá a lo mucho, no sé, 12 años por ahí, ¿no? Entonces creo que también en el caso de Costa Gavras, pues como que te va manejando un suspenso, pero en el caso de Román Gavras, nos va manejando, como ya decías, todos esos planos secuencia que sí nos remiten al videoclip, pero que también al momento de verlo, a mí me remitía mucho al cine de Gaspar Noé, ¿no? Uh-huh. Como de, hay una escena donde encapsulan a todos estos policías dentro de la unidad con una especie de como de bengalas, de luces de bengalas, y puedes ver ahí como fuegos artificiales que les están lanzando, y de repente la cámara empieza a girar, parece ser como a través de un dron, luego se acerca, se aleja, y vemos, pero todo esto te va generando como tensión. Y yo decía como a la manera quizá de Gaspar Noé, porque empiezas a ver como toda esta tensión que incluso hasta parece de terror, ¿no? Con todo este juego de colores, que quizá hasta en su penúltima película, no recuerdo, en Clímax se llama, me parece, y creo que ahí podemos ver como esta relación, ¿no? Y, digamos, pues también Gaspar Noé ha hecho cine pues totalmente en Francia, ¿no? Sí, y también otra categoría, bueno, no sé si se le puede llamar así, sino que el director mismo decía que esta película se inspiró en la mitología griega, ¿no? Uh-huh. Y pues él, obviamente viniendo de, pues siendo griego, pues va a representar este tipo de mitos dentro de la película, presentando a los hermanos, ¿no? Y son tres hermanos, un hermano que es el que lidera la protesta, el hermano que trata de reconciliar el Estado con esta parte del pueblo, ¿no? Del pueblo abatido. Y está el otro hermano que es un terrorista, ¿no? Pero que en un principio parece que está calmado y al final él provoca ya la revolución completamente, ¿no? Sí, nos hace ver como a todas estas facciones, ¿no? De musulmanes, no las conozco totalmente, pero una de ellas son los yihadistas, ¿no? Y ahí hay un personaje que al parecer estuvo como guerrillero o fue parte de la yihad, o de este movimiento, que era un movimiento terrorista, ¿no? E incluso dentro de la película vamos a poder ver como esta sensación del terrorismo, que muchas veces, y obviamente pues no se justifica, pero y yo lo enlazaba justo con lo de Ayotzinapa, cuando generalmente se hacen como una especie, como estas marchas, y se pintan monumentos, o se hacen desmanes, justo la gente suele criticarlo, ¿no? Pero creo que muchas veces, y hay uno de los personajes o de los hermanos dentro de la película, que primero piensa en hablar y hacerlo de una forma diplomática hasta que ya no hay salida, ¿no? Y entonces dice, no, esto pues realmente tiene que ser a través de la violencia. Sí, justo lo vemos como esta represión hacia las minorías, o mal llamadas minorías, porque a veces suelen ser la mayoría de la gente que vive en los países de primer mundo, que son los migrantes, ¿no? Y en este caso, pues los árabes, pues sabemos que son discriminados y son violentados, ¿no? Por ser árabes y ser inmigrantes, ¿no? Y justo lo que pasa también con los latinos en Estados Unidos, con los negros, con incluso en México, ¿no? Cuando hablamos de gente que viene de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, son discriminados, ¿no? Por los mexicanos, ¿no? Porque se entiende que son personas que vienen a invadir y a tomar los trabajos de los que hemos nacido, vivido en cierto país, ¿no? Pero pues sabemos que estas personas no salen de sus países por cualquier cosa, o no salen porque por gusto, sino muchas veces salen porque hay una necesidad de trabajar y de sobrevivir, porque en sus países de origen pues está culero, ¿no? Entonces creo que la película no es que explique todo esto, pero se entiende a través de algunos diálogos, o se entiende también con la fuerza de las imágenes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues la película la pueden encontrar en Netflix, recién estrenada, y pues quizá algo que pueda también, si es que han visto La En o El Odio de Matthew Kosovitz, puede ayudar a entender también como un poco el panorama, ¿no? De estos jóvenes o de estas personas que están justo en la periferia de estos países, entre comillas, primermundistas. Y Los Miserables, ¿no? Que bueno, la versión última francesa que se hizo, que también habla sobre estas minorías, ¿no? El director es Lat Lee, me parece. Que aún no, aquí no se ha, en México creo que no se ha visto, pero bueno, nosotros tampoco la hemos podido ver, pero creemos que, sabemos que es una película también que está en esa que está a ese nivel, ¿no? El nivel de esta película de Atenea, y justo el director Gabras también participó en esta de Los Miserables, ¿no? Sí, y bueno, esta, como decía, esta película la pueden encontrar en Netflix, y vamos entonces a una canción para seguir con la otra película que tenemos, y la canción es Born Free de MIA, una canción cuyo video fue dirigido también por Román Gabras, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción de MIA para hablar de la siguiente película, que es Alcarrás, una película de España de este año 2022, dirigida por Carla Simón. Bueno, la sinopsis nos dice que durante generaciones la familia Solé se ha encargado de vivir a través de la cosecha de melocotones, pues en una especie de, pues sí, de campo, de parcelas que ellos tienen, de los que aparentemente son propietarios, hasta que realmente el verdadero propietario muere, y esta familia, la familia Solé, no tiene realmente cómo comprobar que ellos también son propietarios, porque de alguna manera a ellos este espacio se les trasladó en un momento en el que no necesitaban, digamos, papeles, ¿no? Sino que todo se hacía de manera de palabra. Y cuando muere este verdadero propietario, entonces la familia Solé queda a la deriva. Así es, y bueno, esta película también habla un poco, bueno, más bien esta película se habla en catalán, porque está filmada en el País Vasco. Las personas que representan a esta familia son personas originarias del pueblo en el que es Alcarrás. Justamente. Ajá, y que son efectivamente no actores, ¿no? Y realmente ellos no son familia, pero durante la película ves como una, es muy interesante porque realmente sientes esa cercanía de familiar, ¿no? Entre todos los personajes, y sí se siente que son familia y cuando realmente no. Pareciera que tomó a la familia tal cual y la empezó a filmar, ¿no? Uh-huh. Porque tiene también esa intención como de documental un poco, ¿no? Ajá, exacto. Y pues vemos en un comienzo a la familia, pues, como en sus tareas diarias, ¿no? El ir y recolectar el melocotón, posteriormente contratan a migrantes, ¿no? Para que les ayuden a recolectar, porque han tenido una muy buena cosecha, porque uh-huh. Durante el verano. Exacto. Esta película transcurre durante el verano y pues está toda la familia reunida, ¿no? También los vemos en una reunión, los vemos disfrutando del calor, disfrutando de la alberca en la casa, ¿no? Y justo en este momento, pues es cuando estos últimos momentos que vemos es antes de que tengan que pues irse de esa casa, ¿no? Y dejarlo para siempre. Sí, y en efecto, porque se les da un aviso, ¿no? Donde dicen, ¿saben qué? Ustedes ya no son propietarios. Aquí lo interesante también es cómo vemos estas diferentes generaciones, ¿no? Desde los niños, los adolescentes, los adultos y las personas de la tercera edad, ¿no? Y vamos viendo como el pensamiento de cada uno de ellos, pero también como la identidad que sienten ellos hacia la agricultura, ¿no? Hacia la agricultura, hacia el campo, hacia todo esto, porque en algún momento, llega en un momento en el que uno de los adolescentes, que es él es un chico que ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Y prefiere pasar pues su tiempo en el campo, ¿no? Porque él se ha identificado ya y él dice, bueno, yo pertenezco aquí. Y a pesar de que él, digamos, no solamente planta melocotones, pues también planta como sus plantitas de marihuana. Como que él se siente más arraigo en esto, ¿no? En la parte del campo, más que en el hecho de estudiar. Mientras que vemos también, como decías, a manera de documental, a los niños jugando y viviendo como de una manera en la que ya no se puede vivir, creo, ahora, ¿no? Al menos no en las ciudades, donde toda parte de infancia, donde puedes revolcarte en el polvo, jugar, perderte entre las piedras, entre todos estos espacios que muestra el campo, ya no va a ser posible, ¿no? O sea, de alguna manera, y desde el inicio, porque eso no es spoiler, se les dice que ya no van a tener este campo. Entonces, cuando te muestra toda esta parte la directora Carla Simón, pues te das cuenta de que eso ya es imposible en algún momento que pueda sobrevivir, ¿no? Y también el comentario de cómo este lugar, bueno, va a ser ocupado para poner paneles solares, ¿no? Y vemos la llegada de autos con paneles solares que se van instalando en el campo y van ocupando el campo, ¿no? Y algo que yo leí en una crítica que me pareció muy interesante es cómo este comentario que hace la directora sobre cómo muchas veces esto que se nos plantea como un beneficio a la sociedad, como el progreso. Ajá, el progreso, como los paneles, como los molinos para el viento, muchas de estas tecnologías limpias se le llaman, uh-huh. también provocan pues afectaciones, ¿no? En los pueblos originarios ocupan espacios, ocupan campo que antes era cultivado, ocupan también, pues ocupan mucho terreno, también invaden, ¿no? De alguna manera también contaminan, ¿no? Porque pues tienen que construir estas estructuras, también se tiene que excavar, también tiene que haber, ocupar mucha agua, pues también retirar como esta forma de vida que se tenía, ¿no? De las familias que han vivido ahí por siempre. Entonces, al final de cuentas, tanto ese progreso que se supone que es también un progreso sano, también afecta, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, tiene que ver con, me gustaba un poco como esa frase de que el progreso a veces borra la historia, ¿no? Y justo creo que tampoco, o sea, lo podemos ver aquí en una película, pero si nos trasladamos muchas veces como a la parte presente, ahorita podría hablar un poco como de Mítica, ¿no? Sí. Exactamente, de cómo este supuesto progreso, esta supuesta plaza, todo esto consorcio, como quiera llamársele, ha ido arrasando poco a poco con un barrio dentro de una ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos ahí ver que realmente a qué costo, ¿no? A qué costo necesitamos ese tipo de progreso, ¿no? Quizá aquí podamos hablar también como a diferentes distancias, pero creo que la esencia es la misma, ¿no? De cómo hay empresarios que pueden realmente, a costa de lo que sea, plantear como este propósito capitalista, ¿no? Sí, justo lo interesante de la película es que no te plantea como una situación victimaria o como de tristeza, porque ninguno de los personajes se comunica bien o no puedes no puedes saber como lo que siente el otro, aunque el papá al final o en una parte se deshace un poco, pero tampoco es como un drama así, ¿no? Como del llanto profundo o la agonía, sino vemos en los rostros cómo se van desencajando, vemos cómo las actividades poco a poco se van realizando con más amor, ¿no? Porque saben que está llegando el final de esto. Uh-huh. Y la familia se une, pero nunca hablan de la situación, ¿no? Nunca vemos una escena donde ellos estén hablando sobre vamos a tener que dejar aquí, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, como que no hay esa escena que hable del futuro de estos personajes. Simplemente están viviendo el momento y esperando a ese final, ¿no? Como una especie de final del mundo, como a la esta película de... No se me olvida el nombre, ¿no? Pero como esperando ese final ya de su propio mundo, ¿no? Y creo que cómo concluye la película me parece pues muy poético, ¿no? Que no vamos a decirlo, pero es un final muy... muy triste, muy nostálgico. Sí, justo, bueno, creo que la película que te refieres es esta Melancolía. Ah, sí, de Lars von Trier. De Lars von Trier. Y sí, en efecto, creo que a veces, y aquí hay una no es quizá como esta esencia del confort, ¿no? Como de perder las cosas, sino porque muchas veces ya no se puede hacer nada, ¿no? Creo que un poco, y enlazado quizá con la película anterior de Atenea, donde hay personajes que luchan, en este caso ellos saben que la lucha ya no va a llevar a nada, ¿no? Porque incluso vemos escenas donde todos estos personajes que trabajan en el campo hacen como una huelga, ¿no? Y incluso llevan... carros con cargamentos de fruta, de verduras, de lo que hacen, para tirarlos y triturarlos a manera de protesta. Pero, o sin embargo, estas luchas a veces sabemos que son inútiles, ¿no? Y entonces creo que aquí esta idea de dejar pasar y de que se acabe este mundo, su mundo, el mundo de estos agricultores, pues es bastante triste y creo que eso realmente hizo que incluso esta película ganara el Oso de Oro de Berlín, ¿no? En la Berlinal de este año. Y bueno, o sea, pues qué decir que pues realmente es una película más que recomendable. Sí, si pueden verla, la pueden encontrar en Cuevana, ahí la pueden ver. O sea, sabemos que no es tan fácil, pero si tienen chance, pues sí, entren en la Cuevana. Aunque probablemente o creo que ya está comprada por la plataforma Mubi. Y ahí creo que pues se podrá ver ya en su idioma catalán, porque justo nosotros la vimos en Cuevana, pero pues estaba ya traducida al español, que ese fue un gran problema. Ah, y además que está como doblado, bueno, está muy extraño el doblaje. Uh-huh. Pero sí, bueno, más bien sí. Está el doblaje. Pero aún así con el doblaje es una joya esa película, entonces si la pueden ver, pues ahí está. Y bueno, vamos a otra canción para hablar de la última película que tenemos preparada, y esta es... Burning and Looking. Burning and Looking de The Wailers. Perdón, mi inglés es fatal. Y bueno, vamos a esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. This Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta canción para hablar de la siguiente película, que es 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Un título bastante largo para una película. Bueno, esta es una película mexicana de con estreno de este año 2022, dirigida por Jorge Cucci. Esta película ya había tenido una Como un preestreno en el 2020. Ajá, exacto, como su tour festivalero, uh-huh. Que estuvo en Toulouse y en el Festival de Venecia en la Semana de la Crítica, pero supongo que por cuestiones de la pandemia, pues no pudo ser exhibida en el país en ese tiempo, y es justo hasta este año que por fin tuvo estreno. Y realmente es una película de la cual nosotros tuvimos la fortuna de verla antes de que se estrenara, y quizá no teníamos como mucha expectativa, pero realmente al final la película resultó bastante agradable. Y bueno, la historia es sobre dos jóvenes que se encuentran tras cumplir una de estos tantos y tontos retos de internet llamado el juego de la ballena azul, y que después de encontrarse en este juego, cuyo objetivo es el suicidio, terminan enamorándose y compartiendo algo más de lo que no pensaban que iban a compartir, ¿no? Sí, son dos jóvenes de 17 años que uno se llama Félix y Elisa, y ellos pues están en este juego y se hacen llamar ballenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vemos cómo van realizando cada uno de los retos, que hay alguien ahí que los está poniendo a través de un WhatsApp. Uh-huh. Y entonces los van realizando, pero poco a poco se van conociendo. Es un coming of age, uh-huh. Pero un poco pues como thriller, ¿no? Misterioso. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver cómo ellos se enfrascan en esta relación cada vez un poco más extrema, en los retos cada vez son más extremos, hasta que llegan a una situación realmente extrema o realmente más complicada, que los hace pues tener que quitarse la vida. Y eso no es un spoiler, porque desde un principio sabemos que ellos en algún punto van a suicidarse. Sí, sí, claro, el objetivo, como decía al inicio, es ese, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos desde el inicio. Incluso si uno conoce como este tipo o este reto que realmente el director tomó de la vida real, pues sabemos que ese era uno de los objetivos de este juego o reto, o este challenge, ¿no? Pero aquí también lo que nos muestra este director es un poco la parte de la... que a pesar de que estamos rodeados de internet y una supuesta y gran... como gran plataforma de comunicación, muchos de estos jóvenes la utilizan porque realmente se sienten solos, ¿no? Y basta ver aquí estos personajes, como bien decías, Félix y Elisa, que cada uno desde su trinchera, desde sus familias, está tratando de sobrellevar la vida, ¿no? Elisa ya con algunas experiencias de suicidio, y Félix pues con un vive en una familia totalmente fragmentada, ¿no? Sus padres están divorciados y en el caso de Elisa, pues su mamá, su padre murió y vuelve a casarse. Entonces, lo que nos quiere mostrar el director aquí es un poco como la idea de cómo estos jóvenes retoman pues este presente, ¿no? Y cómo, a pesar de vivir, como ya decía, dentro de una plataforma que tal vez donde pueden encontrar muchas cosas, información acerca de lo que les pasa, información y sobre todo comunicación, pues hay ahí un eje de soledad, ¿no? Que pues realmente lo cual los lleva a querer formar parte de este tipo de retos, porque este tipo de retos justo los hace sentir como en una especie de comunidad. Ajá, ser parte de algo. Y también, pues, esa, aunado a esa como depresión, ¿no?, que tienen también las juventudes, o al menos esta juventud que representa él en la película, vemos esa desesperanza, ¿no?, esas ganas de no hacer algo más porque están deprimidos, ¿no?, porque no le encuentran un sentido, ¿no?, porque sus familias están como en otro pedo y ellos están a la deriva, ¿no? Que eso es un tema que hemos visto en muchas otras películas, ¿no? Pero creo que aquí la forma en que lo va presentando como una... pareciera como este tipo de comedias románticas donde chico conoce chica, pero aquí la situación se vuelve más extrema y además nos presenta, ¿no?, como estos chicos pues se sienten desesperanzados a pesar de que se conocieron y a pesar de que se tienen amor uno al otro, ¿no? Uh-huh. Y también justo estos dos chicos pues no son realmente como de clase baja, ¿no? Son clase medieros, uh-huh, que tienen como las posibilidades para poder pues salir adelante, ¿no? Tampoco son chicos, no los presenta como chicos pobres que tienen que luchar o que trabajar desde chicos, o sea, ellos lo tienen como todo lo necesario para poder salir, ¿no? Y a pesar de eso se sienten inconformes con lo que tienen, o se sienten pues en soledad, ¿no? Sí, y también otra de las cosas es que en teoría, o muchas veces pensamos como o vemos al amor como un tema de salvación o un eje de salvación, y aquí hay otro, como otra circunstancia, ¿no? Es decir, el amor es, aquí se vuelve como algo interesante, que creo que me recordaba un poco como en esta película de Dear Wendy, donde hay un grupo de chicos que justo ven a la muerte de una forma distinta, ¿no? Es decir, el amor es realmente la muerte. Y aquí hay un planteamiento similar, ¿no? Donde ya no, muchas veces ya no hay vuelta para atrás. Pero aquí el hecho de saber que el objetivo del reto es el suicidio o la muerte, aún así, este director creo que juega con muchas cosas que hacen que la película tenga pues una vuelta de tuerca bastante interesante. Uh-huh. Y aunado, como dices, a este coming of age, pues resulta una película realmente incluso que nos recordaba en su momento, dijimos, como este tipo de películas como coreanas, japonesas, de estos chicos, como es el, no sé, por ejemplo, el club del suicidio. Y que incluso hasta tiene tintes de comedia. En los diálogos sí. hay una esencia como cómica, ¿no? Sí, de un humor negro que no solamente te deja pensar, como que de repente te quita como esa esencia o esa presión de que dices, chale, estos chicos te quieren matar, ¿no? Pero de repente ellos sacan como una onda ahí cómica que dices, bueno, la vida es así, ¿no? O sea, con humor, con este humor negro. Y aparte muestra mucho como de la esencia del mexicano, ¿no? O sea, a lo mejor es como un cliché el decirlo, que muchas veces en los momentos más extremos de nuestra vida encontramos cómo este sentido del humor puede hacer más fáciles las cosas, ¿no? Y lo vemos en un punto en el que ellos están ya al borde de no poder más y llega como un chiste, ¿no? Sin esfuerzo. Pero sin duda es una película muy interesante que a mí me pareció como muy buena en el momento en que la vi. Dije, ah, qué pedo, esta película debería tener mucho más visibilidad y mucho más reconocimiento porque realmente es muy buena. Y bueno, y a, tanto así que ganó a mejor largometraje en Morelia, ¿no? En el 2021. Uh-huh. Sí, es una película pues también recomendable, y esta película, si no me equivoco, sigue en cartelera. Sí, está en Cinépolis. Ajá, en cartelera, y pues ahí la pueden encontrar. Y bueno, vamos a otra, pues a otra canción para hablar ya en nuestro bloque de recomendaciones. Y la canción es No Church in the Wild, de Jay-Z, Kanye West, Frank Ocean y demás, creo. Bueno, regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. You lips of a priest. Thanksgiving disguised as a feast. Rolling in the Rolls Royce Caniche. Only the doctors got this, I'm hiding from police. Cocaine seats, all white like I got the whole thing bleached. Drug dealer chic. I'm wondering if a dove's prayers reach. It's pious, pious, for God loves pious. Socrates asks whose bias do y'all seek? Off Plato. Screech. I'm out here balling, I know you hear my sneaks. Jesus was a carpenter, Yeezy, lay beats. Hobo flow, the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? We make it out alive. All right, all right. Don't judge in the wild. I live by you. Desire. Is the only felony to never fuck nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Think about the girl in all leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepherd. Two tattoos, one red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep. But we probably spend it all because the pain ain't cheap. Preach. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? We make it out alive. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos a este último bloque de las recomendaciones. Y bueno, más que recomendaciones, también en esta ocasión queríamos recordar un poco pues el trabajo hecho por cineastas como Jorge Fons y Jean-Luc Godard, que pues bueno, cada uno desde su parte, desde su trinchera, pues hacía como el tipo de cine que le gustaba, ¿no? Sobre todo en el caso de Jean-Luc Godard, que era un cine pues bastante combativo, ¿no? Quizás si vemos ahora en las películas de, o en esta película con la que iniciábamos, de Román Gabras, pues digo, creo que no hay director que le pueda deber como mucho a este espíritu de lucha en contra pues de lo ya establecido por Hollywood, ¿no? Y que incluso ellos, o el séquito al que perteneció Jean-Luc Godard, que fue el de la Nouvelle Vague, y sobre todo el de los críticos de Cahiers du Cinéma, pues realmente empezaron viendo cine estadounidense, ¿no? Y analizándolo, conociendo como todas las articulaciones de este tipo de cine, ya sea el de Hitchcock, de John Ford, etcétera, y trasladándolo a su cine o a su sociedad. Y incluso también retomando el cine de Robert Bresson, ¿no? Que al cual consideraban como un padre, ¿no? Todos estos cineastas como Truffaut, Eric Rohmer, etcétera. Y pues bueno, o sea, cualquier película que puedan ver de Jean-Luc Godard, pues realmente va a ser como una película que te va a dejar pues con algo pues bien chido. Con muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y creo que Godard, bueno, que comenzó siendo un crítico, al fin, toda la vida fue crítico, ¿no? Incluso en su cine, con lo que decía, uh-huh. y fue muy congruente con su forma de ver la vida, tan así que él se murió con un suicidio asistido, ¿no? Uh-huh. Así se le llama así, ¿no? Sí, sí. Entonces él, hasta el final de sus días, decidió cómo morir, cuándo morir, y justo circulaba en Twitter estos últimos días un video de antes de, pues, de partir, él fumándose un puro gigante, ¿no? Frente a la cámara y saliendo de cuadro, ¿no? Como si nada. Uh-huh. Pues podemos, yo siempre he considerado que Godard es el verdadero cineasta radical de todas las décadas, y uh-huh. el que ha influenciado en muchos cineastas que ahora pues son, podemos considerar como cineastas radicales y que no tienen un lenguaje establecido, o bueno, que no siguen un lenguaje formal, ¿no? Que se estudia en las escuelas, ¿no? Y creo que Godard es un sinónimo de rebeldía, de radicalismo, de un cineasta que construyó sus propias reglas y su cine a su forma y a su gusto, ¿no? Sí, y realmente pues recomendar una película, o sea, suele ser como complicado, pero si alguien está interesado en algún pedacito de su vida, este director, el director de El Artista, no sé si se llama así, si es Michel Hazanavicius, hizo una película que se llama La Redoutable, que es un fragmento de los años 60, cuando Jean-Luc Godard comenzaba un poco como, o estaba en esta transición, ¿no? Como del cine, y creo que es una película que vale la pena. Y pues recomendable. Y justo de Jorge Fons, pues también otro de los directores que pues también tiene una película que pues nadie podría dejar de ver ya, digamos siendo mexicano, que es Rojo Amanecer. Una película que pues justo ahora que estamos ya en esta fecha del 2 de octubre, cercanos, pues es indispensable, creo, dentro de nuestro cine mexicano. Sí, además que es una película que se construyó con muy pocos recursos y que pudo explorar el tema del 68 de una forma magistral, ¿no? O sea, nunca vemos realmente la matanza porque pues en ese momento no tenían los recursos para poder hacer como todo pues toda esta parte visual de la matanza. Sin embargo, la película está tan bien construida y está tan bien hecho el guión que no necesitas verlo, ¿no? Todo momento se siente la crueldad, se siente este enojo, ¿no? Por lo que está sucediendo, ¿no? Por cómo están matando a los jóvenes, ¿no? Que están luchando por un México mejor, ¿no? Y es una película icónica de nuestra cinematografía y que pues creo que sí podría decir que una de las mejores películas que se ha hecho en México. Y que justo también se hizo en un momento en el que, pues, digamos, en este tipo de gobierno priista, que era que cancelaba, que no estaba de acuerdo aún demostrar este tipo, ya siendo, porque la película es del 95, no estoy muy seguro. Sí, recordemos que además fue censurada, ¿no? Y no se vio en muchos años. Ajá, exacto. Entonces, o sea, más bien como la valentía, ¿no? Hablando, digamos, como de directores radicales, de directores que luchan, que son fieles a sus principios. Creo que Jorge Fons fue uno de ellos. Y esta película, Rojo Amanecer, pues realmente lo demuestra. Sí, y también Canoa, ¿no? Que también habla de las juventudes en otro panorama, ya en el pueblo, digamos, porque el Rojo Amanecer es en la ciudad, y en el caso de Canoa muestra estos chicos que van como de paseo y terminan siendo linchados, ¿no? Porque se corre el rumor de que son violadores de niños, ¿no? Y que lo vemos hasta en la actualidad, que sigue sucediendo, ¿no? Y Canoa es una película pues realmente de terror, ¿no? Uh-huh. Y creo que es que Fons nos regaló películas muy interesantes y que construyeron una cinematografía pues como muy importante, ¿no? En nuestro país, que ahora tú las ves y siguen siendo vigentes, ¿no? No han perdido vigencia los temas que trata en las películas que él realizó. Exacto, y bueno, también quería recomendar dos películas, ¿no? Que recién subieron a Netflix y hablando, digamos, de cine mexicano. Sí, justo para darle ya carpetazo a septiembre y también pues con este sentido del mes de México, el mes de septiembre, pues les voy a recomendar dos películas mexicanas, que es Temporada de Patos del 2004 de Fernando Emke, que es también un coming of age. Es una película bien divertida que también retrata mucho de la desesperanza de las juventudes en ese momento, entrados en los 2000, donde también no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Estábamos como en ese momento en que el mundo parecía acabarse, pero que también parecía como entrar como en una transformación muy extraña, ¿no? Con las redes sociales, con el internet, etcétera, ¿no? Y los videojuegos, ¿no? Como lo planteaba la película, y es la volvimos a ver y es muy divertida, ¿no? Sigue estando, como decía, sí, vigente. Muy actual. Y bueno, otra película que esta no la habíamos visto, que es el Jeremías, de Anwar Zafa. Es una película del 2015. Es un niño que es un niño superdotado, ¿no? Superdotado, o sea, que tiene un IQ pues casi llegándole a Einstein. Sí. Pero lo para su desgracia, pues nace en un pueblo de Culiacán, no sé si es Culiacán. De Sonora. De Sonora. Pues en una familia mexicana, pues. Y de bajos recursos. De bajos recursos. Entonces, ¿qué pasa con un niño que, a pesar de tener una inteligencia muy grande, pues nace en una familia que no tiene los recursos para poder solventar su inteligencia, ¿no? Entonces, es una película muy interesante, pues muy divertida también, y que trata este tema de una forma pues como muy sencilla, ¿no? Pero sí, realmente es una comedia. Uh-huh. Pero que siendo una comedia, yo diría que es como una comedia inteligente, más allá de lo que podemos ver de las comedias mexicanas, que regularmente pues sirven para divertir, y digo, está bien que existan y todo, pero esta realmente pues nos deja, yo diría que es un dilema sobre la insatisfacción. Justo cuando a este chico le dicen que, pues, que quiere ser de grande, pues este chico quiere ser muchas cosas, ¿no? Quiere ser médico, quiere ser músico, quiere ser científico, quiere ser jugador de ajedrez, hasta que se da cuenta de una sola cosa que quiere ser, y eso pues, se los dejo para que pues se piquen con esta trama, porque realmente es una película que vale la pena. Sí, y otra que, bueno, esas dos están en Netflix, y otra que les quiero volver a recomendar es Cosas Imposibles, que está en Amazon, que esta película está participando en los Arieles para Mejor Película, y creo que si quieren ver comedia interesante e inteligente mexicana, pues estas tres películas son las tres joyas de la corona. Sí, y bueno, ya nada más para despedirnos, solo recordarles que en el mes de octubre estaremos haciendo programas pues de terror, ¿no? Rumbo a esta fecha que creo que es muy importante para nosotros como mexicanos, que es el Día de Muertos. Entonces queremos como preparar digamos, el campo para hablando de películas, sobre todo que es un género que, como ya hemos comentado, un género que nos gusta, que nos encanta, que es el cine de terror. Y cada programa estaremos hablando de diferentes monstruos, por decirlo así. Quizá la siguiente semana estaremos hablando sobre el diablo y quién es ese ser. Si Dios nos da licencia, hablaremos del diablo. Y quién es este ser que malévolo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos nos escuchen, nos sigan durante este mes. Y otra cosa que estaremos posteando en nuestras redes sociales, una recomendación cada día de octubre con una película que por supuesto puedan encontrar, esperemos que fácilmente, ¿no? Con temática de terror. Y bueno, pues nos despedimos. Nuestras redes son en Instagram dorsal-mx, en Facebook dorsal-mx. Ajá. Y en TikTok estamos como Cine Dorsal, si no me equivoco. Entonces, sigan también a La Resistencia y bueno, nos estaremos escuchando ahora sí en este mes que llamaremos el mes del terror. Nos vemos el siguiente programa. Que estén muy bien. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo.